Hay como ciertos recuerdos medios anclados en la memoria popular de las generaciones. Escuchamos recién Villancico del Horror de Divididos, y de algún modo está como mezclando dos ideas, ¿no? Una cosa de festividad con una cosa con un sentimiento de horror o de tristeza o de desolación. Ha habido momentos de la historia en que el fin de año coincidió con una mezcla de situaciones así, ¿no? En los años recientes de nuestro país. Uh-huh. En 2001 es uno de ellos. Cromañón, los saqueos en el 89. En el final del año, Cromañón, cerrar el año, digamos, fue como. Yo recuerdo el sentimiento, sí, de que me invadía, y a un montón de gente, de desolación colectiva después de una tragedia así tan fuerte. También toca con otros, con el fin de año, el fin del ciclo, con la irrupción de procesos o de movimientos que inauguran como algo nuevo y distinto, ¿no? Como en el comienzo del año. Imagino, pienso en la Revolución Cubana ingresando a La Habana el primero de enero. El levantamiento zapatista en el 94, que también fue el primero de enero, digamos, como el momento en el que se hace público el EZLN. Detengámonos ahí, expliquémosle a quienes nos escuchan, o sea, ¿por qué eligieron el primero de enero en los zapatistas, por ejemplo? Los zapatistas, después de estar muchos años en la clandestinidad, organizándose y pudiendo, digamos, como interiorizarse y viendo qué les estaba pasando, decidieron hacer público el reclamo y demás el primero de enero, porque era la fecha de entrada en vigencia del TLC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, del NAFTA en realidad. Uh-huh. Y bueno, en realidad, como yo comentábamos cuando producíamos un poco ideas sobre estos acontecimientos, que el TLC, el NAFTA, no fue una fiesta y no lo es para el pueblo mexicano. Sí lo fue para los grandes intereses de las grandes corporaciones y compañías, ¿no? Entonces, como a veces las cosas que pueden ser motivo de festejar para unos pocos son motivos de sometimiento y de empobrecimiento para grandes mayorías, como sucede con la entrada en vigencia de TLC. Lo que hace el zapatismo es visibilizar a través de su aparición esta situación de inicio de un nuevo camino de dependencia de México. Claro, más que aparición, uno podría pensar como en una especie de manifestación o irrupción pública, concreta y efectivamente, y que también de algún modo, en ese momento, en esa época, ese momento de la historia, también inauguró en ese primero de año que abría el año, una mirada y una sensibilidad distinta hacia los ojos del mundo, que no, obviamente que no es nueva ni inaugural, sino que recupera, uh-huh, un montón de tradiciones silenciadas, ninguneadas. Bueno, qué sé yo, incluso desde lo cultural, la iconografía, digamos, un montón de cuestiones que tienen que ver con, bueno, con el zapatismo y con una tradición también histórica larga. Sí, y para retomar algunas fiestas que están signadas por hechos políticos importantes, que aunque no sean, digamos, el Año Nuevo, tenemos, por ejemplo, el Felices Pascua, la casa está en orden, después del alzamiento cara pintada, uh-huh, con Alfonsín, que fue algo, digamos, bastante trágico y que tuvo consecuencias trágicas, digamos, también para otros alzamientos, como el tema de la tablada y demás. Así que, bueno, fue algo en Semana Santa, digamos. Uh-huh. Cuando, otro dato para que podemos aportar, cuando en el año 1958, el 23 de febrero, se corría en La Habana el segundo Gran Premio de Cuba de automovilismo, ahí fue, bueno, uno de los grandes corredores, Juan Manuel Fangio, que fue justamente antes de que iniciara la carrera secuestrado por el movimiento guerrillero 26 de julio que comandaba Fidel Castro de Sierra Maestra, como para dar un golpe de efecto publicitario, no sé si se dice publicitario, o para dar a conocer, digamos, la existencia de ese movimiento, que, bueno, entraron al hotel donde estaba Fangio con los mecánicos y le dijeron, por favor, nos puede acompañar, nosotros somos del movimiento, y se lo llevaron. Bueno, causó todo un revuelo que le sirvió no solamente para hacerse conocer al movimiento 26 de julio, sino también todas las puertas que a partir de ahí se la abrieron a Fangio, que siempre habló muy bien de sus secuestradores, que fue la guerrilla que luego, bueno, como vos decías, un primero en el 59, poco más de un año después de este hecho, entró triunfante a La Habana. Pasa que en el contexto, digamos, de la dictadura de Batista, hacer eventos como este le daba cierta legitimidad y bueno, entonces quitarle un poco de esa legitimidad. El movimiento 26 de julio igual era conocido porque el asalto al Moncada, digamos, ya había sucedido. Uh-huh. y eso les dio... me parecía un poco como una nota de color que el que lo secuestró fue Fidel Castro en persona, él mismo. Sí. No es que... Y que después, cuando lo liberaron a Fangio, el embajador argentino en La Habana era el primo del Che Guevara, que estaba como embajador en ese momento, así que él fue entregado, digamos, al primo del Che en la embajada argentina en La Habana. Bueno, las vueltas de la historia. Este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a las fiestas y a las no fiestas y a la vida misma. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.